geometría. La geometría es una de las ciencias más antiguas. Inicialmente constituida en un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes, áreas y volúmenes. En el antiguo Egipto estaba muy desarrollada, según los textos de Heródoto, Estrabón y Diodoro Sículo. Euclides, en el siglo III a.C. configuró la geometría en forma axiomática, tratamiento que estableció una norma a seguir durante muchos siglos, la geometría euclidiana descrita en Los elementos. El estudio de la astronomía y la cartografía, tratando de determinar las posiciones de estrellas y planetas en la esfera celeste, sirvió como importante fuente de resolución de problemas geométricos durante más de un milenio. René Descartes desarrolló simultáneamente el álgebra y la geometría, marcando una nueva etapa, donde las figuras geométricas, tales como las curvas planas, podrían ser representadas analíticamente, es decir, con funciones y ecuaciones. La geometría se enriquece con el estudio de la estructura intrínseca de los entes geométricos que analizan Euler y Gauss, que condujo a la creación de la topología y la geometría diferencial. Wikipedia. La luz, o mejor dicho la luminosidad del fotón, es un lenguaje, porque está formada geométricamente y es así como el universo transmite o recibe información, cuyas bases procesan el lenguaje convirtiéndolo en aprendizaje. Este no necesita de estudios o de inteligencia, simplemente es. Este lenguaje está formado por millones de nímeos, energías geométricas, cuya unión es un idioma, una escritura, son millones de figuras superpuestas que constituyen la conciencia universal. Esta forma que el universo tiene de expresarse ustedes la conocen como geometría sagrada. Geometría sagrada. La geometría sagrada es el lenguaje, estructura y fórmula de la creación. Contiene la estructura y patrones de todo lo que existe. Junto con la luz y el sonido confiere belleza, ritmo y armonía a este universo multidimensional. La palabra geometría viene del griego y se compone de dos palabras, geo que significa tierra y metría, medida. Vendría a ser el latir de la tierra, así como nuestro propio latir. Todo lo que existe en esta tercera dimensión tiene como base la geometría y las formas arquetípicas, que sustentan todo lo que existe. Es la vibración y la energía que antecede a la materia. Platón decía, Dios geometriza. Podemos también afirmar que es una ciencia que estudia la armonía entre el individuo y el cosmos. La geometría sagrada es una metáfora de la ordenación del universo, estudia las proporciones, patrones, sistemas, códigos y símbolos que representan la fuente de vida de la materia y del espíritu. Es la huella digital de la creación, el nacimiento de todas las formas. Algunos autores se refieren a la geometría sagrada como una forma de abrir el corazón y evolucionar la conciencia a través de los modelos geométricos. Esta enseñanza, se dice que comenzó en Egipto y luego en la antigua Grecia y sus fundamentos han sido practicados por diversas civilizaciones. La importancia.